Queridas abuelas de Plaza de Mayo, mi nombre es Magalí. Les escribo esta nota desde la escuela número 20, Distrito 19, Carlos Alberto Carranza. Les quiero dar muchos saludos y las admiro mucho porque yo sé que lucharon para encontrar a sus nietos. Las admiro. Queridos abuelos de Plaza de Mayo, quiero saber mucho de ustedes. Desearía que nunca más asumieran el poder los militares. Las quiero mucho, Leonel. Queridas abuelas, quisiera conocerlas y que me cuente sus historias de dolor. Yo las apoyo en sus luchas de buscar la justicia y la verdad para encontrar a sus nietos. Queridas abuelas de Plaza de Mayo, les quiero decir que sigan luchando para encontrar a sus nietas y nietos. Queridas abuelas de Plaza de Mayo, hubiera querido que ningún militar haya subido al poder en ese momento y así no hubiera pasado todo lo que pasó, pero superamos ese miedo y a luchar por lo que queremos. Luis Miguel.